La ley del 7 gobierna todas esas pinturas, dijéramos, antiguas, de aztecas, mayas, egipcios, fenicios, etc. Transmiten preciosas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas, portadoras de grandes enseñanzas, en todos esos viejos cuadros medievales, en las catedrales góticas, etc. El arte regio de la naturaleza es, pues, dijéramos, un medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. En cuestión de religión, obviamente, nosotros estudiamos la religiosidad en su forma más profunda, la gnosis estudia la ciencia de las religiones. Religión verdadera encontramos nosotros en toda la naturaleza. La gnosis, pues, va al fondo religioso, busca el religare, el querer ligar o volver a ligar el alma con Dios, y esto implica trabajos intensísimos porque tiene uno que eliminar el yo psicológico, el, mí mismo. Solo así es posible el religare de que nos hablaran los antiguos. La religiosidad que nosotros poseemos es completamente científica, es altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos a la ciudad, a lo divinal dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Sabemos que si no descubrimos a Dios dentro de sí mismos, no lo descubrimos en ninguna parte. Nos preocupamos, pues, por autoconocernos, nos preocupamos por la autognosis. Cuando uno llega a la autognosis se conoce a sí mismo, conoce al propio ser interior en sí mismo, y este proceso de conocerse en sí mismo, de conocer al propio ser íntimo, es precisamente la autognosis. Así pues, que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión, son las cuatro columnas básicas del movimiento gnóstico. ¿Hay alguna otra cosa que quieran preguntar? Deme bueno, voy a decirte, en libro que se va a publicar que es, La doctrina secreta de Anáhuac, hay todo un capítulo dedicado a la explicación de esos términos, que es precisamente el capítulo que es sobre, antropología gnóstica, ahí está. Deme bueno, indubitablemente que tenemos que distinguir entre lo que es Jesús el Cristo como gran Kabir, el hombre, pues, que predicaba la doctrina del Cristo íntimo de cada uno de nos, y lo que es el Jesús Cristo íntimo particular de cada cual. De manera que Jesucristo como Kabir, como gran instructor que apareció en la Tierra Santa hace 1976 años, lo único que hizo fue predicar la doctrina de nuestro Jesucristo particular, interior. Claro que eso merece una explicación. Ante todo debemos pensar en los 10 sepirotes de la cábala hebraica para poder entender, es decir, considero que poder entenderse necesita orientarse uno con el árbol de la vida. Solamente así podría hacerse inteligible este tipo de conocimiento. Si estudiamos juiciosamente el árbol de la vida descubrimos los 10 sepirotes de la cábala hebraica. Primero que todo está Keter, el viejo de los siglos, es la verdad de las verdades, lo oculto del oculto, la misericordia de las misericordias, de manera que él es, nuestro padre que está en secreto. Se desdobla a sí mismo en Chokma, este Chokma de la cábala hebraica es el Cristo cósmico, el Krestos, el Christus, el Vishnu de los indostanes. Keter es el padre, el Brahma de los indostanes. A su vez, Chokma, el hijo, el Krestos, se desdobla en Bina, que es el Espíritu Santo, el tercer Logos, el señor Shiva de los indostanes. Existe una tendencia muy marcada en el mundo occidental a antropomorfizar los tres aspectos del Logos, pero resulta que no es posible antropomorfizarlos. El Padre en sí mismo, el primer Logos, es múltiple. Esto significa que hay tantos padres en el cielo cuantos hombres en la tierra. El segundo Logos, el Krestos cósmico, es una fuerza universal que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Y en cuanto al tercer Logos, el Espíritu Santo, se manifiesta como potencial sexual en todo lo que es, ha sido, y será. El primer Logos, en sí mismo, el anciano de los días, es sabiduría. El segundo Logos, Chokma, es amor, es el fuego mismo que arde en toda la creación, el Agnus Dei, el cordero inmolado desde el principio del mundo para nuestra salvación porque es el fuego, y subyace en el fondo de toda materia orgánica e inorgánica. Y en cuanto al tercer Logos o Espíritu Santo, es esa fuerza sexual que vemos entre pistilos y estambres de las flores, eso que se expresa en los órganos creadores de todas las especies que viven, fuerza maravillosa sin la cual el universo no podría existir. Claro, que entre esos tres aspectos, dijéramos, superiores, primero, segundo y tercer Logos, y los sepirotes inferiores, hay un abismo donde hay un misterio oculto que es Da'at. Da'at propiamente dicho es el conocimiento tántrico, mediante el cual es posible trabajar uno por su autorrealización, es un sepirote secreto muy distinto a los 10, es cognición tántrica. Vienen después en manifestación los sepirotes subsiguientes, Chesed en sí mismo es Atman, el íntimo, también se le dice, Gedula, a su vez Atman, o sea Chesed, se desdobla en Geburah. Y Geburah es el rigor, la ley, es el budi, es el alma-espíritu, la walquiria de la cual nos hablará don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español, la bella Elena, etc. Continuando con este orden nos encontramos, pues, al esposo de la esposa, el manas superior de la teosofía oriental, que no es otra cosa sino Tiferet, el alma humana, causal. Y ya hemos llegado, pues, en esta cuestión de los sepirotes a un punto muy delicado. Delicadísimo. Porque es muy fácil confundir a Tiferet, en sí mismo, con el causal, y sin embargo el causal viene a ser el vehículo de Tiferet. Pero debemos distinguir entre lo que es el alma humana y Tiferet en sí mismo. Es claro que todo eso lo vamos explicando en orden. Pero continuemos con los sepirotes inferiores. Sigue en descenso Netzach, que es el mundo mental, la mente cósmica, la mente del ser humano. Luego viene Od, que es el mundo astral, el cuerpo astral. No hay duda de que en Netzach podemos encontrar nosotros la magia hermética y que no la magia natural. Otros autores piensan diferente, creen que en Od, o sea el astral, está la magia hermética y que en Netzach, el mundo mental, está la magia natural. Tengo que disentir con ellos en ese sentido, porque resulta que la mente propiamente dicha es mercuriana. Pero hay autores que no están de acuerdo con mi concepto, suponen que es venusina, yo lamento disentir con esa clase de conceptos, pues cualquiera puede darse cuenta que la mente es mercuriana. Así pues, la magia hermética hay que identificarla con Mercurio, en la mente, y en cuanto a la magia natural, magia ceremonial o ritualística, etc., podemos bien encontrarla en el mundo astral, en el cuerpo astral. Después continúa el descenso, pues, en Jesod, el cuerpo vital o etérico, y por último Malkut, el cuerpo físico. Más abajo están los clipos de la Kabbalah que son los mundos infiernos. Pero hay puntos muy delicados que pueden conducir al error. Jesod, por ejemplo, en sí mismo, influye sobre los órganos sexuales, el asiento vital, el lingam sharira, no es más que la sección superior del cuerpo físico. ¿Quiénes no aceptan este concepto? Para hablar más claro, piensan que el físico es un cuerpo aparte, el vital otro muy distinto, etc., etc., y trazan entonces un orden un poco equivocado. Si consideramos a Jesod como fundamento, es claro que se encuentra en los órganos sexuales, el cuerpo vital, o sea, el asiento de las actividades biológicas, físicas, químicas, ya es otra cosa, que en alguna forma está influenciado por Jesod, no lo negamos, pero en todo caso Jesod son los órganos sexuales. Así pues, que conviene discernir, aclarar todas estas cosas, el cuerpo físico, con su asiento vital, es terrestre. En cuanto a Jesod, son los órganos sexuales. En la Vedanta, el cuerpo físico y vital, se cuentan como de un solo cuerpo, ¿por tratarse de qué? El cuerpo astral está gobernado por la luna, por eso es que las salidas astrales se hacen más fáciles con la creciente, un poco más trabajosas en la menguante. El mental es mercuriano en un 100%. Y en cuanto al causal, la región de Tiferet, ciertamente es venusino. Los encantos del Viernes Santo, está el amor y la crucifixión del Cristo, y toda esa cuestión, eso está es en el causal. En cuanto a Geburah, el budi, que se le ha considerado marciano, en el fondo es solar. Y en cuanto a Chesed es marciano de verdad, ¿verdad? Claro, esto no lo aceptan muchos cabalistas y pueden considerarlo hasta absurdo. ¿No? Pero quien tenga experiencia directa sobre Chesed sabe muy bien que Chesed es guerrero, es el íntimo que tiene que estar en lucha a muerte contra las tinieblas, ha luchado y que tiene que luchar duro por la autorrealización, que está en batalla, eso es obvio. Que tenga algo de jupiteriano por su cetro de mando y su dominio, no lo niego, pero es guerrero. Si proseguimos, pues, en estas reflexiones, pensando, así como se dice, en voz alta, a través de la compresión, de la meditación íntima del ser y de la confrontación lógica, es muy importante esto, veremos, pues, el centro de gravedad de todo esto. El primer triángulo es, dijéramos, el triángulo logoico, que obviamente tiene su centro de gravitación, eso cualquiera lo puede observar, en el Padre, en el Viejo de los Siglos, en Keter. Si agarramos el segundo triángulo, encontramos que es ético. ¿Por qué le decimos ético? Porque sencillamente allí prima la ética, la recta conducta, es el mundo del espíritu puro. La Trimurti indosténica de Atman, Budimanas es completamente ética, Chesed, Geburah, Tiferet, obviamente ese centro de gravedad, y esto resalta a simple vista, es el alma humana, esa alma que sufre y que llora, la parte muy humana de nosotros, o sea Tiferet, que coincide con el causal, es eso muy humano que va dentro. Así pues,